en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Vamos a ver si el Elche puede montar alguna contra el férico para Lucas Boyer. Ahí la protege Lucas Boyer, que bien sale para Fidel por la derecha, la pide Peremilla, para él llega la bola. Ojo a Peremilla, se quiere meter buscando la frontal del área de castigo. Peremilla puede buscar el remate, Peremilla puede marcar el Elche. ¡Gol! Con el jugadón de Lucas Boyer, balón para Fidel, Fidel que ve el desmarque de Peremilla, que se acerca a la frontal. Nada de egoísmo para Peremilla, que ve el desmarque de Fidel, que empuja la pelota donde no puede llegar Maximiliano. Golazo de contragolpe, golazo de libro en el contragolpe. Se adelanta el Elche, minuto 10 de la primera parte. Marca el Elche. Sí, muy importante. Muy importante. Veníamos de dos derrotas consecutivas. Nos pasó también hace dos meses y en el tercero conseguimos ganar. Y esto es muy importante para un equipo que quiere conseguir un objetivo tan difícil como la permanencia para un club como el nuestro. Por lo tanto, felicitar a los jugadores por el esfuerzo ante un rival que se juega lo mismo que nosotros. Y es cierto que los primeros 7-8 minutos el Granada ha tenido dos ocasiones de gol, pero a partir de ahí el equipo ha reaccionado bien. Y bueno, salvo los últimos minutos con algún centro, la verdad que el trabajo defensivo ha sido fantástico y una victoria, como tú bien dices, importantísima, pero que de momento no nos asegura nada y que hay que seguir siendo muy humilde, realista y saber que tenemos 32, que no nos sirve y que nuestro camino tiene que ser el de hoy, el de seguir creyendo en nosotros y que vamos a conseguirlo a base de humildad y de fuerza. Una importancia trascendental, ¿no? Creo que es un rival directo, ellos... Estamos a 4 puntos, sabiendo que ganar aquí damos un zarpazo importante en la clasificación y bueno, contento por la victoria. Sí, es un triunfo fantástico, creo que el equipo ha hecho el partido que habíamos hablado, creo que han salido las cosas, hemos sabido leer bien la situación defensiva y aprovechar los contraataques. Y bueno, es una victoria muy muy importante que nos da mucha confianza para lo que queda y bueno, estamos muy contentos. Bueno, primero dedicarle esta victoria tan importante a todo Elche, a toda la ciudad, a la gente que vino acá, que estuvo espectacular. Muchas gracias por la gente que también nos espera a la salida del estadio. Estamos muy felices por todo el trabajo que venimos haciendo con los jugadores, el cuerpo técnico, la gente que trabaja en el club. Entonces, agradecer primeramente eso y segundo, estamos muy felices con el trabajo que hicimos dentro del terreno de juego hoy. Cada jugador cumplió al máximo, lo dejó todo y se vio reflejado en una grandísima victoria. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Los lunes da gusto empezarlos así, con una victoria y sus protagonistas. Lunes 14 de marzo de 2022, un gol y una victoria históricas, porque es la primera del Elche en Primera División en feudo nazarí. Las paradas del santo de Edgar Badía y el gol de Fidel fueron suficientes para conseguir 3 puntos que le empujan hacia la segunda permanencia consecutiva y esta tiene toda la pinta de que va a ser mucho más holgada, mucho más tranquila. De hecho, la jornada ha sido redonda para el conjunto ilicitano, ya solo falta que el Mallorca pierda esta noche en su estadio contra el Real Madrid, en el último partido de esta 28ª jornada, para decir que la jornada ha sido redonda, no lo siguiente. Ha perdido el Cádiz, ha perdido el Alavés, el Levante no pasó del empate, igual que el Getafe. Lógicamente el Granada ha perdido, con lo que además el Elche le tiene ganado el gol a Verás, y el conjunto blanquiverde, a falta de 10 jornadas, a falta de 30 puntos, se coloca con 32, ha superado la cota psicológica de los 30, ya tiene 32, y vuelve a aumentar la distancia con la zona roja con el descenso a 8 puntos del Cádiz, al que de momento le tiene el golaveraje ganado ya que ganó en la ida. Falta la vuelta en el nuevo Mirandilla. Al Alavés ya le saca 10 puntos, que virtualmente son 11, porque a este sí le tiene definitivamente ganado el golaveraje. Y al Levante, aunque tiene perdido el golaveraje, le saca ya 13 puntos de distancia. Además, por debajo del Elche también están el Getafe, el Mallorca y el Granada en puestos de salvación. Por tanto, como digo, una situación realmente halagüeña de un Elche que desde la llegada de Francisco sigue demostrando ese punto de valentía, de osadía en sus alineaciones, con de nuevo tres delanteros. La novedad fue la presencia del argentino Ezequiel Ponce, que jugó junto a Lucas Boye y a Pere Milla en ese once titular. Un Elche que también incrementa su límite salarial en 3.206.000 euros en el mercado invernal. La Liga ha hecho públicos los límites salariales de cada plantilla en Primera División. Tras el cierre del mercado invernal, el Elche, bueno, no modifica su estatus de ser la tercera plantilla más barata de Primera. Ya lo era en el mercado veraniego, lo es también en el cierre del mercado invernal. Pero ahora pasa de tener en plantilla 41.525.000 euros a 44.731.000 euros. La actualidad del Elche Club de Fútbol y también la de la media maratón. Volvió a vibrar Elche con la media maratón, gran ambiente el que se vivió ayer domingo en las calles de nuestra ciudad tras la celebración de la 49ª edición de esta media maratón más antigua del mundo. El etíope Hattamu y la finlandesa Niemi fueron los más rápidos en una prueba que contó con 2.400 corredores. Muchos consiguieron su objetivo de marca, otros de superar la prueba y llegar a la línea de meta. Nos hará un resumen José Antonio González, que estuvo allí viviéndolo in situ en la retransmisión en directo de Teleelch con todo el equipazo de esta casa. En el tramo final del programa nos cuenta cómo fue con voces de protagonistas. Todo ello también en este lunes de Tertulia. Buenas tardes. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente, ¿y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Tienes plan para el Día del Padre? En Águila Bar te lo ponemos muy fácil. Hemos preparado unos menús especiales para que disfrutéis en familia en torno a nuestra mesa. Porque aunque a veces sea un cascarrabias, papá se lo merece. Haz ya tu reserva en Águila Bar, en el centro, La Torre, Altavix o Corazón de Jesús. Consulta los menús en nuestras redes sociales. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Hazlo gracias a Penta360, tu agente digitalizador autorizado. Consigue las ayudas europeas para el kit digital para pymes y autónomos. Penta360, distribuidor autorizado Vodafone, es tu agente digitalizador. Contacta ahora en kitdigital@penta.es. ¿Cómo debería ser un hospital? Yo creo mucho en la formación, en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Cualquier profesión que tenga, y la medicina aún más, porque continuamente se actualiza el sistema sanitario. En consecuencia, yo creo que los médicos, los hospitales, deberían de tener un reciclaje continuo. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando a personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Los lunes, como la película, los lunes al sol son mejor que con nubes, ¿no? Y aunque hoy hay nubes, hay viento, pero la verdad es que para la afición del Elche Club de Fútbol es un día despejadísimo. Es una clasificación ver al Elche con 32 puntos tras la victoria en Granada, que si gusta ganar en cualquier campo, desde luego más en Granada, ya tocaba. Y bueno, pues el Elche da un espaldarazo a esa permanencia que cada vez está más cerca. Pero como bien dice Francisco, con 32 que se sepa se desciende, todavía habrá que sumar. Yo creo que con dos victorias sería suficiente, incluso a lo mejor puede sobrar algún punto, pero mejor ir asegurándola cuanto antes. Vamos a iniciar la tertulia de hoy, lo vamos a hacer con Jorge Ortega, al que ya saludamos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Con una victoria en Granada que no sé cómo calificarías. ¿Qué cuerpo te dejó? Bueno, la verdad que fantástica, ¿no? Yo creo que es una victoria de esas que cualquiera aficionado a Franciverde llevaba mucho tiempo esperándola, porque era como sacarse una espina clavada que teníamos ahí desde aquel playoff de 2011 contra el equipo nazarí. Y creo que la verdad quedó un sábado por la tarde fantástico en la ciudad de Elche, porque yo creo que los aficionados franjiverdes teníamos muchas ganas de vivir una victoria en Los Cármenes, y creo que se dio el sábado una enorme alegría para la afición, sí. ¿Te gustó el partido? ¿Te gustó el planteamiento? ¿Te gustó el Elche? Sí, yo creo que el equipo fue práctico, ¿no? Yo creo que Francisco acertó, sobre todo dando entrada a Livelton Palacios y a Pere Milla en banda derecha, dándole descanso a Morente, que en los últimos partidos había estado algo más flojo, Fidel por izquierda, la sorpresa en el once inicial de Ezequiel Ponce, que yo creo que hizo un partido muy, muy bueno, sobre todo de presión, de aguantar la bola para dar oxígeno al equipo. La vuelta de Gumbau, yo creo que el equipo la verdad que funcionó bastante bien, supo mantener las acometidas que se sabían que se iban a tener de un Granada motivado con el cambio de entrenador y esperar su oportunidad, ¿no? Yo creo que en los primeros minutos un Edgar Badía magistral supo mantenernos dentro del partido y esperar la nuestra. Y luego una contra manual de libro nos adelantó en el marcador, y a partir de ahí yo creo que el equipo supo jugar mucho con la ansiedad del Granada, supo mantener el tipo en todo momento, jugar el partido que le interesaba, y es verdad que se sufrió por la incertidumbre del resultado corto, pero yo creo que el equipo tenía todo, prácticamente el partido lo tenía controlado y se jugaba donde quiso el Elche, ¿no? Yo creo que para mí el Elche fue dominador porque desde mi punto de vista estaba un punto por encima del Granada el sábado. Voy a destacar la jugada del gol, como hicimos en la retransmisión, porque la verdad es que el Elche maneja muy bien otros registros, pero el de la contra cada vez lo maneja mejor, y la del otro día realmente que fue espectacular. Fíjate que Fidel agarra el balón a 80 metros de la portería y luego termina definiendo él realmente con una calidad asombrosa después de la paliza de 80 metros, pero es que interviene muy bien Lucas Boyé descargándole el balón, Pere Milla, luego ese desmarque en el que se lleva a varios centrales Ezequiel Ponce para dejar el pasillo y el hueco a Fidel, que Pere Milla no sea egoísta y se la quiera dar a Fidel, es que se dio todo en esa contra, ¿eh? Sí, la verdad que se vio un gol precioso, ¿no? Yo creo que si eso es gol lo hace un equipo grande, aún estaríamos viéndolo por televisión, ¿no? Además de todo lo que has comentado, para mí hay un detalle en la jugada del gol y es el primer toque de Gumbau hacia Boyé de espaldas. Ese primer toque en la salida de Gumbau de espaldas me parece también fantástico porque hace que la jugada salga nazca rápida. Luego muy bien Boyé dejando la sela de cara a Fidel, Fidel abriendo a banda y sobre todo... yo creo que la clave de la jugada está en la conducción y en la paciencia que tiene Pere, que es donde realmente ha crecido el Ilerdense, es en el hecho de esperar el momento justo para el arrastre de Ponce y el fantástico desmarque de Fidel aprovecharlo, ¿no? Yo creo que esa pausa y esa paciencia que tiene Pere para poner el pase justo en el momento adecuado es la clave del gol, ¿no? Luego Fidel lo hace fantásticamente cruzándola al palo largo del portero, pero yo creo que es un gol precioso, la verdad. Un quinto gol que lleva ya Fidel y que, bueno, pasará a los anales de la historia como la primera victoria en primera división en campo nazarí. La anterior victoria fue en segunda, lo marcó un tal Roberto Aldaver Cellerino, que sirvió para conseguir el ascenso allí en Granada, en primera división en el año 88, un Roby que será esta noche nuestro invitado a distancia en A Todo Gol. Y la verdad es que lo que nos ha costado ganar en Granada, es cierto que en 100 años no nos hemos enfrentado 100 veces, pero sí 12, y nunca el Elche había ganado allí, con lo que me imagino que para los aficionados, tanto los que estuvieron allí como los que no pudieron viajar o se quedaron aquí, es una victoria con doble mensaje, ¿no? Doblemente especial. Sí, ahora que recuerdas el gol de Roby, yo creo que también es buen momento para recordar a la figura de Fidel, ¿no? En la actualidad. Yo creo que estamos ante un jugador de época. El otro día leí un dato de que es el futbolista del siglo XXI que entre goles y asistencias más ha aportado al club. Yo creo que es un jugador que si fue importante en la anterior etapa, desde que vino de Las Palmas de la mano de Nico Rodríguez, se ha convertido en un jugador fundamental en el Elche Club de Fútbol, adquiriendo capitanía, galones, saber estar. Yo creo que la experiencia que ha cogido en el fútbol la ha sabido plasmar ahora en esta etapa y da gusto verlo jugar. Y sí, la verdad que a la pregunta de qué sabor nos dejó, pues yo creo que además de la victoria, lo que supuso ganarle a un rival directo, la importancia también de cortar esas dos derrotas y de poder haber entrado un poco en unas pequeñas dudas si hubiéramos perdido en Granada. El Granada se hubiera puesto un punto, hubiera sumado la tercera derrota consecutiva. Parece que no, pero posiblemente las alarmas se hubieran encendido un poco en la ciudad, ¿no? Sí. Esto lo que ha hecho ha sido totalmente relajar el entorno y que el equipo vuelva a tener moral. La afición está ahora mismo desbordada con unas ganas tremendas de que llegue el sábado y plasmar la permanencia aquí en casa, ¿no? Yo creo que ha sido una victoria balsámica, la verdad. ¿Te da la sensación de que ganarle al Valencia sería permanencia virtual? Bueno, ganarle al Valencia y colocarte a 9 jornadas del final con 35 puntos sería estar a un punto de lo que se consiguió el año pasado, que fueron 36, ¿no? Yo creo que sería una permanencia totalmente virtual, lógicamente. Matemáticamente aún se van a tardar unas semanas en conseguirlo, pero el mes de abril en Elche tiene que jugar como local 3 partidos y yo creo que si se gana al Valencia, la permanencia se conseguirá en casa durante el mes de abril, seguro. Otra cosa es que se le pueda ganar al Valencia, flamante finalista de la Copa del Rey. Ya sabemos que para ganarle a un equipo de Bordalás hay que correr mucho y meter mucha pierna. Sí, bueno, el Valencia es verdad que es un poco un equipo que con luces y sombras, ¿no? Yo es un equipo que sigo bastante, la verdad que le he visto muchísimos partidos este año y los dos últimos que le he visto fuera en Mallorca y en Getafe ha sufrido, ¿no? Es verdad que en Mallorca ganó con un gol de Gabriel Paulista al empezar el partido, pero luego el Mallorca dispuso de bastantes ocasiones

noche en punta. Con Paco Gómez. 15 minutos para terminar esta nueva edición del Chempunta de lunes 14 de marzo y seguimos analizando y disfrutando a la vez de esa importante victoria para cerrar la brecha de dos derrotas consecutivas, acercarnos a la permanencia y además ganar ante un rival al que había ganas, el Granada. David Aranda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo ha sentado la victoria en Granada? Esta ha sido una maravilla, ¿no? Una de las grandes deudas que tenía el Elche Club de Fútbol con su afición y por fin el sábado la pudimos saldar, ¿no? Es una victoria que siempre va a quedar recordada por lo que significa. Es una victoria que a la afición le hacía falta y es una victoria de grandeza para esta temporada, ¿no? Una victoria que encierra muchos significados. Cuando alguien que a lo mejor no sabe el porqué, cuando te ha escuchado, cuando hemos dicho algún comentario de que había una deuda con el Granada, ¿cómo se lo explicamos rápido de que hay cierta animadversión, bueno, enemistad deportiva con el Granada? ¿Cómo se lo contaríamos rápido? Bueno, nada, en un minuto. El Granada siempre era un equipo simpático desde el año 88 con el famoso gol de Robbie, el ascenso del Elche Granada, era un equipo simpático y querido. Se junta el playoff de ascenso, un poquito antes del playoff de ascenso, la última jornada de esa liga, el Elche consigue empatar a tres allí, en la cual el Elche le arrebata la tercera posición al Granada, que le daba prioridad de jugar como local en el partido de vuelta del ascenso. Y ya hubo muchos incidentes con público, afición, visitante, que en este caso éramos nosotros, sí, con nuestros propios jugadores y demás. Recuerdo, perdona, David, en ese partido, porque tú estabas, yo estaba, además del autocar del Elche ser apedreado, insultar a la dama, que yo decía, pero ¿qué les habremos hecho? Sí, hombre, te decían que la dama del Elche trabajaba en un famoso bar de lucecitas de allí de Granada. Sí. Y ahí empezó todo, ¿eh? Sí, correcto, en el 3-3, que creo recordar que iba Granada ganando y al final le remontamos nosotros y demás, o sea que... Generelo desde el centro del campo marcó el 3-3. Correcto, sí. Marcó un golazo espectacular que me recuerda mucho al de Sumetra que marcó en Almería, sí, también esta misma temporada. Eso es, sí. Jugamos el playoff ahí en... Por cierto, ese mismo partido los aficionados tuvimos que salir por el césped. O sea que para que te hagas una idea, sí, cómo ya nos trataron. Sí. Jugamos la final del playoff, en la cual ellos eliminan al Celta de Vigo, también con mucha polémica, de su manera de actuar de cara al Celta de Vigo cuando visitó Granada y sus propios aficionados. Jugamos nosotros la final allí, la cual fue una odisea para toda la afición, jugadores y familiares de los jugadores, el autobús de las mujeres de los jugadores y de familiares tuvo que ser, fue apedreado, tuvieron que cambiar de autobús, realmente vivieron un infierno, una sensación ellas de pánico, vosotros la prensa, algunos os querían pegar. Sí. Y luego llegamos aquí a Elche, se juega el famoso partido, el trágico partido que siempre va a recordar para mis generaciones, es el día del Cádiz, de otras generaciones, para mis generaciones es el día de Granada. Empieza el Granada marcando 0-1, gol de Ígalo. Marca el Elche, creo que era Pellegrín, exacto. Se lo anulan por un fuera de juego inexistente, era un gol completamente legal. Sí. Y luego en el minuto 80 y algo marcamos nosotros el 1-1, que no valía. A partir de esa temporada cambiaron la norma del playoff, que el tercero, en caso de empate de goles, ascendería directamente. Al final, siempre hemos ido cambiando las normas, ¿no? Sí. Bueno, aparte hubo muchos incidentes con la afición, visitante y demás. Y es algo, es una espina que te queda clavada ahí, tanto por lo mal que lo pasó la afición, como por lo mal que pasaron los jugadores, y por la historia del Elche Club de Fútbol. Al final el fútbol es sentimiento, es pasión, es historia, y es una espinita que nos hemos quitado de una manera tremenda. Totalmente. ¿Con qué te quedas de la victoria en Granada? Aparte, lógicamente, de lo que ya hemos hablado, de volver esa o recuperar un poco parte de esa deuda, los tres puntos, ¿con qué te quedas? Dos cosas. Una muy importante, que creo que el Elche tiene pie y tres cuartos en primera división. Y otra, por los 300 valientes que viajaron a Granada, que pese a que mucho que lo expliquemos, hay que vivirlo y sentirlo y cómo disfrutaron esa auténtica victoria. Creo que esta victoria, aparte de los tres puntos importantísimos, que ya te digo, nos da pie y tres cuartos en Primera División, me alegro mucho por todos esos aficionados que viajaron. Si tuvieras que hacer un podium de los tres mejores jugadores, ¿con cuáles te quedas y en qué posiciones? Sin duda alguna, Edgar Badía, que para mí está en el Olimpo de los dioses. Y luego ya de manera más terrenal y destacado, Pere Milla. Y luego en el movimiento que hace Ponce. Para mí el movimiento que hace Ponce, que se lleva dos defensas, en medio gol. Sí que es verdad que Pere Milla lo aguanta muy bien. Fidel confía hasta el último momento, llega al final y hace el desmarque. Pero el movimiento que hace Ponce llevándose dos defensas es prácticamente el gol. Y el propio Fidel se lo reconoce en el momento de la celebración a Ponce. Sí, sí, efectivamente. ¿Contra el Valencia se podría certificar la permanencia virtual? Sin duda. Una victoria para mí serían 35 puntos más el gol a verás. En algunos casos, por ejemplo, como es el del Alavés y el del Cádiz, falta por ver. Granada también. Creo que ningún, y Granada también, correcto. Creo que ningún equipo va a sumar de los de abajo más de 36 puntos, por tanto sería un Elche Club de Fútbol en Primera División en el año del centenario, que es importantísimo. Mientras que algunos deambulan por el fútbol no profesional y por campos más pequeños que la ciudad deportiva que tenemos aquí en Elche, el Elche estaría celebrando su centenario en Primera División con los grandes. Que sería importante, importantísimo, 2023, 100 años de historia celebrándolos en Primera División. Pues mira, con ese apunte tan importante lo vamos a dejar aquí. Te deseo una feliz semana, David. Gracias y mucho Elche a todos. Mucho, mucho Elche, que el próximo, gracias David, el próximo sábado, día del padre del José, Josefa, Pepe, Pepita, a las 4:15 se enfrenta al Valencia. Vamos a ver si la afición blanquiverde vuelve a completar una grandísima entrada como las últimas. El día del Barça, lógicamente, había mucha afición del Barça, pero también va a venir afición del Valencia, el flamante finalista de la Copa del Rey. Una pausita y también le damos su espacio a otra prueba gigante, la media maratón que ayer se le celebró en nuestra ciudad. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV coupé. Se infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Elche. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. We'll be right back. Y es, aunque es lunes, pero ayer hubo una prueba que marca el ritmo, la media maratón más antigua de Elche, la edición número 49. En 2023 será, igual que el centenario de Elche, las bodas de oro de esta media maratón. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Ayer disfrutaste, ¿no?, en la retransmisión en directo de Teleelche. La verdad es que sí, qué gran jornada vivimos ayer domingo 13 de marzo de 2022 con la celebración de la 49ª edición de la media maratón internacional Ciudad de Elche. La verdad es que pudimos disfrutar en directo, como bien dices Paco, a través de Teleelche, de un gran ambiente deportivo, y eso fue gracias a los corredores y a los aficionados que ofrecieron su apoyo y alento a los participantes a su paso por las calles ilicitanas. Hay que decir que se trataba de una edición importante porque la media volvía a su fecha habitual, el 13 de marzo, después de que la pandemia obligara a celebrar la de 2021 el pasado mes de octubre, y lo cierto es que la organización estuvo a la altura y sensacional. La carrera empezó a las 10 de la mañana en la diagonal del Palau. El alcalde Carlos González y la reina de las fiestas fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida. En esta ocasión, finalmente, en la prueba participaron cerca de 2.000 corredores de los 2.328 que había inscritos. En cuanto a los resultados, Paco, el ganador fue el etíope Denekiu Haptamu, con un tiempo de 1 hora 3 minutos y 16 segundos, un gran tiempo pese a que no se batió el récord del circuito. Haptamu llegó a meta seguido de sus compatriotas Sega Fireu y Maru Chuchu. Además, destacar que el primer español quinto en la carrera fue el zaragozano Jesús Ángel Olmos, quien nos comentaba tras acabar la prueba en el paseo de la estación que estaba muy satisfecho porque acababa de salir de una lesión. Por otro lado, la primera mujer en cruzar la meta fue la finlandesa Aino Niemi, con un tiempo de 1 hora 17 minutos y 7 segundos. Posteriormente llegaron las españolas Pilar Rubio Sánchez y Wafilla Benali. Pero más allá de los corredores más rápidos, Paco, la media de 2022 estuvo marcada por el gran ambiente. El buen tiempo y la temperatura también fueron protagonistas y permitieron disfrutar de una gran jornada deportiva. Tras la prueba, tuvimos la oportunidad de recoger testimonios de corredores, como por ejemplo el de los ilicitanos Miriam y Abel, que participaron y completaron la carrera. Pues a ver, la verdad es que la inscripción es de hace 2 años, el tiempo no era el que esperaba hacer hace 2 años, pero la he terminado, que era el objetivo. No lo he preparado nada, la verdad, y bueno, el objetivo, como he dicho, era terminar y disfrutar sobre todo. Pues la verdad es que es una gozada poder disfrutar de mi ciudad y de la gente, ¿no?, que te anima a cada paso. La verdad es que es una maravilla. Todo, el recorrido, el palmeral, la gente, el ambiente, todo. Invito a toda España a venir a correr esta media, porque aparte que la más antigua, la gente te lleva en volandas, el público se vuelve y es maravillosa, y ves varias partes de la ciudad que es muy bonita para visitar. Fíjate, Paco, entre los participantes también estuvo la leyenda del Elche Club de Fútbol, Juan Francisco Martínez Modesto Nino, que acompañado e impulsado por su mujer Estrella completaron la carrera. Fue la primera vez de Nino. Impulsado por mi mujer, que bueno, llevaba un mes a la carrera, y la verdad que bueno, he disfrutado, he sufrido por el momento, pero bueno. Enhorabuena a todos los que completaron la prueba, Paco. Por su parte, el concejal de deportes, Vicente Alberola, hizo un balance muy positivo al concluir la carrera, y el alcalde Carlos González, que participó por 18ª ocasión en la prueba, destacó la gran fiesta que se vivió en Elche. Espectacular, no podíamos pedir que saliera mejor que ha salido esta edición, y ya con ilusión renovada para afrontar la 50 edición, que es el próximo año, las bodas de oro. La cara de satisfacción, podemos ver los corredores y corredoras que están llegando a meta, unos muy buenos tiempos le están haciendo. No podíamos pedir que saliera un día mejor, por lo tanto, una valoración positiva y una satisfacción extraordinaria de cómo ha salido todo. Es una gran fiesta del deporte, y es una fiesta no solo por los corredores, sino por toda la gente que hay en la calle animando, dando color, dando ánimos, dándole en definitiva esa chispa que tiene esta media maratón, que es precisamente el impulso de la gente. En definitiva, Paco, una fiesta del deporte ilicitano con mayúsculas. La media más antigua del mundo volverá el 13 de marzo de 2023 con su edición número 50, en la que se van a celebrar las bodas de oro. De cara al año que viene, el alcalde y Alberola han adelantado ya que los preparativos para esa edición de oro ya están en marcha. El regidor ilicitano ha llamado a convertirla en la gran fiesta del deporte de Elche y de la Comunidad Valenciana. Pues enhorabuena, José Antonio, por el trabajo realizado ayer, a ti y a todo el equipo, que le disteis mucha brillantez. La prueba, desde luego, se lo merecía. Gracias, buenas tardes, José Antonio. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana repasaremos toda la agenda deportiva que nos ha dejado el fin de semana con magníficos resultados y, lógicamente, la última hora de un Elche Club de Fútbol que vuelve mañana a los entrenamientos tras dos días de descanso. Te recordamos, hoy a las 10:15 tenemos una nueva edición de A Todo Gol para analizar esa importante victoria del Elche en Granada. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.